son varios los ejemplos que encontramos de bandas heavy que se han atrevido a enfrentarse con sinfónicas. Hoy, Barón Rojo desde España, desde la pequeña localidad valenciana de Mislata, se atreve con la Sinfónica del Centro Instructivo Musical. Los himnos del Barón, banda sonora de nuestras vidas, sonarán esta noche de manera muy especial. Estamos deseosos de descubrir cuál será el resultado, cómo sonarán los temas clásicos de Barón Rojo unidos a la grandilocuencia de una sinfónica. Además, recordemos que este concierto será editado en DVD. Es un reto más que afronta uno de los grupos más legendarios de nuestro país. Porque, como sabéis, Barón Rojo lleva 27 años volando por todo el planeta. Barón Rojo comenzaron en el año 81 después de la división de otro grupo histórico como COZ. En la formación inicial estaban los hermanos Carlos y Armando de Castro a las guitarras, José Luis Campuzano, el Sherpa al bajo y el uruguayo Hermes Calabria a la batería. Es importante reseñar también la aportación en muchas de las composiciones de Barón de la mujer del Sherpa, Carolina Cortés. Arrancaron fuerte publicando Larga Vida al Rock and Roll con temas como este que suena, Con Botas Sucias. Continuamos repasando la larga historia de Barón Rojo mientras esto continúa llenándose, pero muy poco a poco. Hacemos un llamamiento a todas las personas que están fuera del pabellón La Canaleta de Mislata, que son muchos todavía, porque se han vendido todas las entradas. Nos han asegurado que el papel está agotado, como en los mejores eventos, pero están todavía fuera, que vayan entrando más y más para que esto pueda empezar cuanto antes. A su hora ya difícilmente va a ser. Además, recordar que tienen que subir 100 músicos, que claro, uno a uno ahí, los grupos heavy, 4, 5, 6, 7 como mucho, pero claro, 100 músicos, pues tienen que ir poquito a poquito y entrando todos juntos y colocándose en sus asientos. Como decimos, estamos en el pabellón La Canaleta de Mislata para retransmitir el concierto en directo de Barón Rojo, que además será publicado en DVD. Y continuamos hablando de la historia de este grupo, porque el increíble éxito alcanzado en nuestro país con ese primer disco, Larga Vida al Rock and Roll, les lleva a grabar su segundo álbum, Volumen Brutal, a Londres. Lo hacen los estudios Kingsway del cantante de Deep Purple, Ian Gillan. Allí se intenta cambiar el nombre incluso la banda y bautizarles como Red Baron, que claro, no cuaja, menos mal que no cuajó. Este segundo disco es grabado tanto en español como en inglés y triunfan así también en Inglaterra, consiguiendo ser número uno. Además, en agosto del 82 tocan en el Reading Festival junto a Iron Maiden, Gary Moore, Twisted Sister, Marillion o Michael Schenker Group. Barón demuestra que en España también se puede hacer heavy y además exportarlo. Los rockeros no solo van al infierno, también van a las Islas Británicas a tocar con Bruce Dickinson o Michael Schenker en las salas míticas de la Gran Bretaña. ¿Cómo sonará Los Rockeros Van al Infierno con una sinfónica? Esa duda la resolveremos esta noche aquí en Mislata para Radio 3 y todos los oyentes que están escuchando esta retransmisión. Barón Rojo, por cierto, que se llama así en homenaje al aviador alemán Manfred Alfred Friedrich von Richthofen, que me hago con las salchichas Frankfurt. Fue un famoso piloto que consiguió derribar más de 80 aviones enemigos durante la Primera Guerra Mundial. Era conocido como Barón Rojo, un héroe para los alemanes y un piloto muy respetado por sus enemigos. El ascenso de Barón Rojo, y volvemos a hablar del grupo que no tenía techo, gira por Sudamérica, publicación del tercer disco Metamorfosis, tour europeo, grabación de Barón al Rojo Vivo y luego nuevo disco de estudio en un lugar de la marcha con clásicos como Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero, por supuesto, que también oiremos dentro de unos momentos y esperemos que también sea un clásico que toquen esta noche los Barón Rojo. Vamos con esas Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero. Pocas canciones resumen como esta de Barón Rojo la filosofía de un grupo y el amor por la guitarra, por esas seis cuerdas de acero de la guitarra. Continuamos hablando de Barón Rojo y de su historia que llega hasta nuestros días. Hoy, día en el que van a tocar con la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata en este pabellón La Canaleta, que se va llenando poco a poco. La cola es larga y va casi de uno en uno, solo hay una entrada, pero bueno, ya está, como decimos, la grada está ya completa y el aforo de la pista va poco a poco llenándose, más o menos va por la mitad. Confiamos en que esté lleno dentro de pocos minutos y en que pronto pueda comenzar el Barón Rojo a volar. Seguimos con su historia, porque a finales de los 80, después de discos como No Va Más y Obstinato, comienzan los problemas en el vuelo del Barón. Se bajan Hermes, Calabria y Serpa y empieza un reguero de nuevos componentes. Pasan por la banda los bajistas Pepe Bao, José Luis Aragón, Nico del Hierro de Saratoga, Ángel Arias o Tony Ferrer. Baterías como Valeriano Rodríguez y otros también como José Antonio Campuzano, que ya hemos comentado antes. Como decimos, continúa la historia de Barón Rojo y continuamos repasando esa gran historia. Baterías, como decíamos, con José Antonio del Nogal, no José Antonio Campuzano, por supuesto, José Martos o incluso el vocalista Máximo González. Nube sobre el cielo del vuelo del Barón, pero que se va recuperando. Tienen tiempos complicados, pero la banda se mantiene. Más adelante con discos como Arma Secreta, Perversiones o Últimas Mentes. Además, entre estos discos de estudio se publican varios trabajos en directo como Barón en Aqualum o Desde Barón a Bilbao y recopilatorios muy interesantes como Cueste lo que cueste o Las aventuras del Barón. Por otro lado, Barón ha recibido varios homenajes en forma de discos tributo como Larga Vida al Volumen Brutal o El Barón Vuela sobre Argentina. Y es que continúa siendo una de las formaciones más importantes del país y desde luego de las más longevas e históricas. Recordamos que Barón continúan siendo los hermanos de Castro a las guitarras y las voces, Carlos y Armando, y la batería está Rafa Díaz, y como bajista se ha unido recientemente Gorka Alegre, el ex de Ñu, después de la salida de Tony Ferrer. Y ahora, en estos momentos donde ya el público va gritando un poco, vamos a aprovechar para oír una entrevista que realizó nuestro compañero Nacho Marimón de la redacción de Radio Nacional de Valencia, tanto a Carlos como a Armando de Castro, los hermanos de Castro de Barón Rojo, en el ensayo de ayer. Pudo estar con ellos. Vamos a oír a Nacho Marimón, como decimos, nuestro compañero de la redacción de Valencia, con los hermanos de Castro. Bueno, estamos aquí en el pabellón de La Canaleta en Mislata, en los prolegómenos de lo que va a ser este preparatorio del concierto sinfónico. Un montón de gente por aquí, van a haber prácticamente 100 músicos subidos al escenario, un proyecto muy ambicioso y de lo poquito que os faltaba por hacer, ¿no? Armando, Carlos, bienvenidos y gracias por atendernos aquí a Radio Nacional. Muchas gracias, bienvenida por la bienvenida, es un placer estar aquí atendiendo a un medio tan importante. Y efectivamente, es de lo poco que nos quedaba por hacer, aparte de, bueno, nos queda hacer un acústico, por lo menos un acústico oficial. Por ahí piratas habrá un montón de ellos, porque el grupo ya toca en acústico bastantes veces. Y sí, es una pequeña, no una asignatura pendiente, pero sí un pequeño gustazo que nos vamos a dar. Pienso que puede abrir o que puede mostrar una nueva dimensión de la música de Barón Rojo a muchísima gente, y quizá abra las perspectivas de escuchar rock duro a mucha gente que a lo mejor, si no, pues no se hubiera acercado, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a ver qué tiene que ver esto del rock duro con la música, que en el fondo tiene un montón que ver con la música clásica. Eso te quería decir, porque la música clásica y el heavy y el rock tienen mucho en común. Bueno, todos hablando de ese tema, nos acordamos del Sinfónico de Metallica, ¿no? Lo bien que suena con Michael Kamen, con la orquesta de San Francisco. No sé si habéis escuchado. Sí, pero no solo he escuchado eso, he escuchado también el de Kiss, he escuchado el que hicieron Deep Purple hace muchos años y que luego volvieron a hacer años después. He escuchado uno que hizo Uriah Heep, que se llamaba Salisbury, que era fantástico. La verdad es que ha habido muchísimos intentos a lo largo de los años de un poco hacer una simbiosis entre el rock y la música. Yo creo que de alguna manera encajan bastante bien. Viendo lo que cuesta igual hacer un concierto, ensayar de repente, ensayar con 100 componentes en una banda, ¿cómo ha sido ese proceso de metodología de preparación del concierto? Supongo que habrá sido un poco complicado, ¿no? Bueno, de momento ha sido una preparación casi por separado. Realmente cuando vamos a empezar a mezclar los dos planos en los que nos vamos a mover, va a ser justo a partir de hoy, cuando ya hagamos un ensamble de las dos partes del rock grupo y la orquesta, porque hasta ahora ellos se han ido estudiando sus arreglos y nosotros, pues bueno, hemos ido todavía un poquito, si se quiere, perfeccionando aún más, pero el momento de mezclar las dos zonas, eso se va a empezar a ver a partir de hoy. Bueno, Armando, yo creo que sois un poco los Rolling Españoles, lleváis muchísimo tiempo en esto, además con el mismo entusiasmo, las mismas ganas. Hace poco os vimos aquí en el Green Space en Valencia. ¿No habréis hecho como Led Zeppelin, habéis hecho algún pacto con el diablo? Eso no, ¿no? Todavía no, pero... ¿quién sabe si algún día habrá que hacerlo? Nuestro único pacto es con nosotros mismos, ¿no? De que tenemos una responsabilidad nosotros humanamente y con el público que nos sigue de estar en las mejores condiciones para hacer, en fin, la mejor música que podamos en cualquier momento. Y por eso, bueno, somos gente que aunque el tiempo pasa intentamos cuidarnos mucho, ensayar muchísimo y estar siempre musicalmente en forma. Y en fin, eso lo nota la gente y por eso seguimos ahí. Para terminar esta entrevista, volviendo al Sinfónico, 100 músicos, la orquesta Cin de Mislata. Uno de los temas cuando conocí este proyecto, que todos casan mucho porque Barón Rojo es muy melódico, pero aquel que dije, tengo unas ganas especiales de escucharlo, es el Siempre Estás Allí. Sí, sí, eso es verdad. Va a estar hecho con la misma filosofía y con la misma, con el mismo feeling, ¿no? Unos temas, lógicamente, pues sí, quedarán mejor y otros quedarán menos mejor, pero la filosofía y el sentimiento con el que se va a hacer va a ser por todos, para todos los temas igual. Y yo creo que la gente lo cantará porque va a estar muy bien. La verdad es que es un invento fenomenal que le va a dar una musicalidad adicional a toda nuestra música bastante importante. Bueno, pues os dejo ya ensayar. Muchas gracias por atenderme y sobre todo muchas gracias por regalarnos esta sorpresa, este regalito que va a ser el concierto. Muchísimas gracias por darle cancha al invento y, en fin, salud y rock and roll. La curvación. Pues parece que se apagan las luces, empieza a gritar el público, porque si se apagan las luces, eso quiere decir que dentro de poco va a empezar el concierto, pero todavía no vemos colocarse ni siquiera a los músicos que tienen que subir, como decimos, los 100 músicos del Cine de Mislata, del Centro Instructivo Musical. Ahí oímos el ambiente, cómo van subiendo uno a uno con las luces apagadas, saludando con cada instrumento en su mano, todos vestidos de negro, riguroso negro. Le encienden las luces por lo menos del escenario para que puedan encontrar la silla. Entre 100 sillas bien la tienen que encontrar. Como Zapatero al final la encontró en el G20 de Washington, aquí cada uno a su sillita, que no se la quite nadie. Y claro, yo creo que están todos los familiares también de la banda sinfónica Cine de Mislata, el Centro Instructivo Musical de Mislata. Para ellos también es un reto muy importante estar aquí con Barón Rojo esta noche. De hecho, salió de ellos esta iniciativa de la banda sinfónica de Mislata, de su director, concretamente Andrés Valero, de tocar con Barón Rojo. Se lo ofrecieron y Barón Rojo dijo enseguida que sí. Estuvieron aquí viendo sus ensayos, viendo cómo tocaban, y les pareció una idea increíble que podía llevarse a cabo, cómo no. Y ahí están, pues prácticamente jaleando como si fuera un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto, pero claro, un equipo de baloncesto son 5, un equipo de fútbol 11. Aquí no dicen el nombre de los 100, pero van uno a uno subiendo y van uno a uno jaleando a todos los músicos. La verdad es que es un ambiente increíble, la mezcla entre, digamos, el público heavy, público muy joven, con también público mayor que viene a ver a los históricos Barón Rojo, público que viene a ver a la Sinfónica de Mislata, porque claro, tienen su propio público, la música clásica, la música de la Sinfónica de Mislata, y por supuesto el público de Barón Rojo, que son muy queridos aquí en Valencia. Todas las navidades nos cuentan que vienen aquí a tocar, los esperan como a Papá Noel con muchas ganas. Ya grita el público, Barón, Barón, Barón. Momentos típicos de ir animando poco a poco, como decimos, si sube Barón sale un poco de humo y empieza, pero claro, los 100, ahí los vamos viendo cómo se van colocando. Han subido todos desde una escalera a la izquierda del escenario, se han ido colocando, se han ido poniendo a la derecha y ahora van rellenando todas las sillas, suben los instrumentos, están de pie alzando todos sus instrumentos, hasta el violonchelo, los violines, todos los instrumentos de viento, de percusión. Y mira que pesa el contrabajo, pero también lo ha conseguido levantar el músico, lo ha subido ahí gritando arriba con él. Y todos aplaudiendo y esperando, chillando, silbando, porque esperan que esto comience de unos momentos a otros. Ya vemos por lo menos el final de esa cola de 100 músicos, como decimos, así que va quedando menos. Y suponemos, ahí ya casi vemos al director de la orquesta, Andrés Valero, que va colocando los papeles en el atril. Es una situación muy curiosa. El atril en un concierto de música clásica no chilla tanto el público, aquí sí. Casi parecen las fallas, falta la traca, pero es increíble. Como todos sabéis, hay mucha afición también por la música en Valencia. Hay muchísimas bandas municipales de música y esta estupenda banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata, con 100 años de historia, que lo está celebrando con este concierto retransmitido en directo por Radio 3 para toda España y parte del extranjero, ya para todo el extranjero, porque ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra web www.rtv.es. Ahí podéis buscar Radio 3 y estamos ahora mismo en directo cuando son más de las 10:47, 10:48 ya de la noche, y continuamos aquí en el pabellón La Canaleta de Mislata. De nuevo el público vuelve a jalear, los músicos levantan las manos, aplauden también. Y esto es así en cada concierto de Barón Rojo y en cada concierto heavy. Los conciertos de música clásica son diferentes, hoy se unen y por eso es una ocasión muy, es una ocasión muy especial, que también se está grabando para un DVD. Estamos esperando a que suban los últimos músicos y dentro de poco va a comenzar este concierto, suponemos que con una intro de la banda sinfónica de Mislata. Más de 2.000 personas, poco más de 2.000 personas, aforo completo en este pabellón La Canaleta. Impresionante. Se va a hacer el silencio, que es algo complicado en un concierto heavy, pero aquí la mezcla parece que se va a respetar y va a haber dentro de poco silencio para que comience esa introducción de la banda sinfónica de Mislata para este concierto de Barón Rojo, retransmitido en directo por Radio 3. Ya se oye. Aquí empieza el concierto de Barón Rojo con la sinfónica. Ahora de la banda sinfónica, Andrés Valero, impresionante el aplauso para el director de la orquesta que estaba a un lado y ahora ha subido al atril, ha subido dos peldaños y una vez que han afinado sus instrumentos va a comenzar este concierto especial de Barón Rojo con la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata. Lo que hemos oído antes se llama prueba de sonido, que los heavy lo hacen de otra manera. Han estado afinando sus instrumentos para darle la bienvenida a su director, Andrés Valero. Y dentro de muy pocos instantes se coloca en el atril, coge la batuta y va a empezar a volar Barón Rojo en este pabellón La Canaleta. Estaremos hasta la una de la noche, hasta la una de la madrugada, en directo en Radio 3, retransmitiendo este concierto de Barón Rojo. impresionante la introducción de la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata. Impresionante la marcha que tiene. Se levantan ahora todos para recibir el caluroso aplauso del público. Andrés Valero, de solo 35 años, director de esta orquesta. Y ahí que va a subir ya Barón Rojo. Ahí están los hermanos de Castro. Carlos el primero, después Armando a las guitarras. Se sube Rafa Díaz, se coloca con sus baquetas a la batería. Igor Calegre, el ex de Ñu, nuevo bajista temporal de la banda, que ha llegado in extremis para este concierto excelente. No se lo podían perder Barón Rojo, y ha venido a cubrir la baja de Tony Ferrer. Gorka Alegre, ahí están los cuatro, y ahí vamos Barón Rojo con la sinfónica de Mislata. We'll be right back. oportunidad única que ojalá se presente más veces, pero por lo menos estamos hoy aquí para conmemorar, entre otras cosas, el centenario de la banda del Centro Instructivo Musical de Mislata, que está aquí con nosotros. Nos brindaron la oportunidad de estar con ellos hoy aquí celebrándolo, y por supuesto que estamos encantadísimos de hacerlo, y vosotros de estar aquí testigos de esta historia que esperamos que marque un hito, un bonito hito, y que se repita muchas veces. La próxima vez nos vemos en el Real, un sitio de esos. Sigamos con nuestro guión y vamos con Desertores. Con la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata, hoy 15 de noviembre en Valencia. Para seguir deseando larga vida al rock and roll. Radio 3 con Barón Rojo. Radio 3, han comenzado con los clásicos de ese primer disco, Larga Vida al Rock and Roll. Barón Rojo, desertores del rock, Larga Vida al Rock and Roll, y continúa hablando Armando de Castro. ¡Hombre de las cavernas! clásicos han ido al hombre de las cavernas de su último disco, Últimas Mentes. comunicación del volumen brutal a la armónica Carlos de Castro ha estado. Ahora un pequeño descanso a los pulmones. Y ahí en metal, metal pesado y metal ligero también, ahí detrás. Me habría olvidado deciros, aunque luego volveré a presentar, un gran mérito, el director de la banda sinfónica de Mislata, Andrés Valero. El aplauso para Andrés Valero de la banda sinfónica de Mislata. Me había olvidado. Que continúan en directo con Barón Rojo en Radio 3. Hablando Rafa, Armando de Castro. Tiene intención de presentar, mejor dicho, de empezar un tema. Que vamos a ver si algunos os acordáis de él. Una pequeña sorpresilla, vamos a ver qué pasa. A ver, Rafita. ¡A ver esas palmas! Porque seguimos siendo... Yeah. hace algo de tiempo que no tocamos. El álbum del 92 que se llama Desafío, empieza también el señor Rafa. ¡Vamos! ¡Os esperamos en el infierno! Barón Rojo en directo en Radio 3 desde Mislata. Dos temas en los que no ha tocado la banda sinfónica de Mislata, pero ahora parece que cogen de nuevo los instrumentos y en el siguiente tema va a volver a tocar la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical junto a Barón Rojo en este día especial que se está grabando en un DVD. Está Barón Rojo colocado de izquierda a derecha en el escenario. Está Gorka Alegre al bajo, todo vestido de cuero, pantalones de cuero, chaleco de cuero, camiseta debajo negra, por supuesto. Rafa Díaz en las batacas, que está detrás, con unas chapas de metacrilato, unas vallas de metacrilato que le cubren del sonido de la banda sinfónica para que él pueda oír bien el sonido de su batería. Y continúa en el centro, está Armando de Castro y a la derecha Carlos de Castro. Continúa Barón Rojo con la Sinfónica de Mislata en Valencia, en directo en Radio 3. Un poquito más clásico. Aún sigue habiendo flores del mal. Yeah! en Radio 3. Ahí estaba gritando Armando de Castro, que va vestido también de negro, con una camiseta, con una carabela, con un parche y un pañuelo rojo a lo pirata, esa misma calavera que se ve también por detrás. Carlos de Castro, más de negro impoluto imposible, nada en esa camiseta, solo negro, y una nueva canción, Las Flores del Mal, que nos han ofrecido en este concierto, día especial, 15 de noviembre 2008, en directo en Radio 3, Barón Rojo, con la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata. Y hay que cambiar de guitarra, y vuelve a un Barón Rojo, cambio de guitarra, Armando de Castro. Yeah. plan el que habéis elegido vosotros al oír esta noche por Radio 3 en directo a Barón Rojo con la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata, y de nuevo que vuelva a cambiar de guitarra Armando de Castro, que se marcó ese guitarreo impresionante antes del satánico plan, sus melenas al viento, lo que queda de esas melenas, una pequeña cola recogida atrás, por supuesto Carlos de Castro con las puntas recién cortadas, ya sabéis que está calvo como una patena, y continúa el concierto en Radio 3 de Barón Rojo. cueste lo que cueste, Barón Rojo en directo lo demuestra. Llevan 27 años, cueste lo que cueste, sobre los escenarios. Y doble final, cueste lo que cueste, más de 27 años en la carretera, Barón Rojo, aquí continúan, 15 de noviembre, 11 y 57 minutos de la noche, este 15 de noviembre especial, no solo por el G20 de Washington, sino por este concierto histórico de Barón Rojo junto a la banda sinfónica del fin de Mislata. Aquí estamos en el pabellón La Canaleta, que está lleno a rebosar, pabellón pequeño, coqueto, poco más de 2.000 personas, 2.000 personas cabemos aquí, pero estamos encantados de ser privilegiados de ver este concierto en directo especial, como decimos, de Barón Rojo, que se está grabando en DVD para publicarlo. ¿Tema de Metamorfosis? Tal vez no me equivoco, del Metamorfosis. ¡El malo! We'll be right back. se cumplió, ahora el hombre está feliz. Días en prisión por imprudencia al conducir. Castigador, eso es él. Así ha terminado la canción, el malo del Metalmorfosis. Continuamos en directo, la banda se pone de pie, enseña sus instrumentos, los de música, los de viento, bueno, los de percusión, y continuamos ahora, gracias, habla Carlos de Castro. Gracias a todos por estar aquí, también a la ciudad de Manises y a toda la gente que ha apoyado este proyecto. De corazón, os queremos a todos un montón. Simplemente recordaros que esto está siendo también grabado en un DVD, donde por supuesto salimos nosotros, la maravillosa orquesta de Mislata, y todos, todos vosotros, alguno se podrá reconocer ahí cuando lo vea, si tenéis la referencia de comprarlo. Yo creo que va a merecer la pena, ¿verdad? Y nosotros, que también tendremos que estar en ese DVD, estamos aquí en directo retransmitiéndolo para Radio 3 y para toda España y todo el mundo, www.rtv.es. Barón Rojo desde Mislata. Maravillosa. Sin moral, un paso perdido. noches sin final. Perdido del disco En un lugar de la marcha. Continuamos en Radio 3. Llevan 12 temas los Barón Rojo. En este caso no han tocado con la banda sinfónica de Mislata, pero lo llevan haciendo toda la noche desde que ha comenzado esta transmisión. Barón Rojo desde Mislata en Radio 3. Intimidad de un bastardiero o bajo al servicios, deseos y vicios, con sexo y publicidad. Te representé, te tengo enfrente. Yo soy gente que ensucia tu mente con mi amo tricolor. De su amo, del disco Tierra de Nadie, de Barón Rojo. 12 y 14 minutos de la noche. Impresionante, el público está encantado con esta mezcla de Barón Rojo y la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata. Estos dos últimos temas los han tocado a pelo, digamos, sin esa banda sinfónica, Caso Perdido y La Voz de su Amo, pero parece que de nuevo se colocan y van a volver a tocar. Tienen que estar algunos temas descansando, pero ahora de nuevo Andrés Valero coge la batuta. Recordemos que han descansado la banda sinfónica en Invulnerable, Te Espero en el Infierno, Caso Perdido y La Voz de su Amo. Pero ahora de nuevo, como decimos, Andrés Valero, director de la banda sinfónica del Cine de Mislata, coge su batuta, se baja un momento y saluda a Armando de Castro, lo agarra del hombro, le hace alguna pregunta. No sabemos si será el siguiente tema, suponemos que lo tiene preparado, evidentemente. Y ahora ya se coloca de nuevo en su puesto, alza la batuta y comienza de nuevo. emocionante sin duda estas cuerdas de acero de Barón Rojo, que ha sido una canción unida de concierto para ellos, dedicada como no a Bon Scott, fallecido cantante de AC/DC. Y atención, porque Andrés Valero, director serio de la orquesta sinfónica, de la banda sinfónica del fin de Mislata, se ha puesto una muñequera de pinchos muy heavy en su mano, en su brazo izquierdo, le ocupa todo el antebrazo izquierdo. Increíble ver en la mano derecha la batuta y en el brazo izquierdo, como decimos, una muñequera increíble de pinchos que le ocupa todo el antebrazo izquierdo. Y ahí sigue Armando de Castro con un nuevo guitarreo. Armando de Castro de Barón Rojo en ese guitarreo con el público y nuevo tema. Tienes 11 años y pareces una vieja. Sigue prisionera, no te dudas otra vez. Es un resorte para ti todos los dólares. Se alimenta de los vídeos nacionales. Sucias. No te importa nada, no te Botas sucias, uno de los primeros éxitos de Barón Rojo. Hoy, esta noche 15 de noviembre, interpretado con maestría junto a la banda sinfónica del fin de Mislata. Son las 12 y 37 minutos. Recordamos que estaremos solo hasta la una de la madrugada. solas. Clean records with the mobile, we didn't want my style. From the phone numbers, we were the best place around. The songs to be in the front of the room, to push to the ground. mítico tema apoteósico momento del concierto. Los rockeros van al infierno con guiños a Smoke on the Water, Highway to Hell, y esa presentación incluida de toda la banda de Barón Rojo y, como no, del director de la banda sinfónica del Centro Instructivo Musical de Mislata, Andrés Valero. Parece que ahora se toman un descanso los miembros de Barón Rojo. Se han bajado del escenario Gorka Alegre, se ha bajado también Rafa Díaz y los hermanos de Castro. Ahora el público les incita y les llama a que vote toda la banda, porque, como decimos, se han bajado los cuatro componentes de Barón Rojo, se ha bajado también el director Andrés Valero de la Fin de Mislata, y ahora le piden que vote la banda sinfónica. Se levantan 100 músicos sobre un escenario y se ponen a votar. Ahora vuelve la banda, vuelve Barón Rojo y se ponen a votar también con ellos. Increíble este momento, a las 12 y 51 de la madrugada, 15 de noviembre, concierto retransmitido en directo por Radio 3 desde Mislata, en Valencia, pabellón La Canaleta, grabado en directo para un DVD de Barón Rojo. Parece que preparan ya el siguiente tema. Como decimos, terminaremos a la 1 de la madrugada, aunque todavía parece que quedan algunos temas después de este fantástico Los Rockeros Van al Infierno. Hiroshima del Metalmorfosis, Barón Rojo en Radio 3. Del fin de Mislata, dirigida por Andrés Valero. Un placer haber formado parte de este momento histórico. Un saludo de Juan Manuel Sánchez al micro y de Juanjo Alonso la parte técnica. A continuación, especial de Jazz Omar a Portuondo, guiado por Tato Puerto en Radio 3. Y recuerda, si te molesta el volumen, es que estás bien por Radio 3. ¿Con qué pagar? Me dice el tipo de un pastel, una cerveza de papel. Ese camión echaba fuego con un dragón. Sospecho que voy a acabar igual que un poste o una señal. Y se escapa el tiempo de mi vida haciendo otro stop. Contemplando un mundo que despida con aire. Radio 3, Radio Nacional de España.